profundos conocimientos de hipnotismo, había convencido al nativo que los tenía prisioneros de que era un gran brujo de la selva, capaz de transformar su cuerpo en el de un tigre. Después, Calimán lograba que el nativo lo guiara a través de la selva hacia las ruinas de la ciudad de Bonampak. Calimán necesitaba saber dónde se encontraba la joven Mariela desde que el malvado Rosco la había secuestrado. Calimán, valido de la concentración mental y la telepatía, había logrado comunicarse mentalmente con la joven, haciendo llegar su voz hasta la mente de Mariela. Pero por desgracia, la comunicación había sido tan breve que Calimán no sabía exactamente dónde se encontraba la joven. Pero lo principal es que había comprobado que estaba viva. Así fue, Calimán y el pequeño Solín, guiados por el nativo, se dirigían hacia Bonampak. Mientras tanto, Rosco, que tenía prisionera a la joven Mariela en un lugar desértico en medio de la selva, llamado el Valle de las Serpientes, furioso al ver que la joven rechazaba sus deseos de amor insano, decidía abandonarla en aquel pavoroso Valle de las Serpientes, dejándola al cuidado de un repulsivo brujo, un hechicero de la selva cuya apariencia era la de una momia viviente. Mariela, con los claros ojos llenos de lágrimas, veía cómo la avioneta tripulada por Rosco se alejaba de aquel lugar, dejando la prisionera del brujo Tunich, quien lascivamente pensaba que esa hermosa y joven mujer blanca le pertenecía. Lejos, en el campamento del profesor Mendoza, padre de Mariela, los días habían transcurrido monótonos y terribles bajo el clima infernal de las selvas lacandonas. El campamento estaba situado a orillas del lago San Lorenzo, en el preciso lugar donde permanecía sumergida la ciudad de Yucujol, antigua ciudad de los mayas, colmada de riquezas que el capitán Scott codiciaba. El traidor capitán Scott, inquieto por la tardanza de Rosco, trataba de hacer funcionar el equipo portátil de radio. Le urgía que Rosco regresara con el equipo de buceo para explorar las ruinas sumergidas de Yucujol y realizar un intenso saqueo de la ciudad milenaria, tan celosamente guardada por los lacandones. Maldito sea, este maldito aparato no funciona. Capitán Scott, ¿qué es lo que hace? Trato de hacer funcionar este aparato de radio transmisor. Necesito comunicarme con el idiota de Rosco. Hace 8 días salió de aquí y no tengo ninguna noticia. Oh, este maldito aparato no sirve para nada. El estúpido de Rosco se ha perdido. Él sabe que urge que regrese con el equipo de buceo para iniciar cuanto antes las exploraciones en el lago. ¿Qué hace que no regrese? Yo desearía que no regresara jamás. ¿Qué dice usted, profesor? Es verdad. El regreso de Rosco con el equipo de buceo marcará el inicio de un intenso saqueo en Yucujol. Daría lo que fuera con tal de que Rosco no regresara jamás. Vamos, my friend. Usted bromea. ¿Piensa olvidar 6 años de intensa búsqueda en estas malditas selvas? 6 años invertidos tratando de encontrar la maravillosa ciudad maya de Yucujol. Sí. Durante muchos años solo tuve una ilusión, y en busca de ella no dudé en abandonarlo hasta mi pobre hija Mariela. Lo sacrifiqué todo con la ilusión de encontrar esa esplendorosa ciudad maya. Y ahora que estamos aquí, se arrepiente y quisiera dar marcha atrás. No lo entiendo. Francamente no lo entiendo, profesor. De sobra lo entiende, capitán. Quisiera que jamás hubiéramos llegado a descubrir Yucujol, porque lo que siempre fue planeado como una expedición científica se convertirá en un vergonzoso saqueo. Usted ambiciona todas las riquezas de Chico Hall. Oh, sí, así es. Y nadie, ni nadie me impedirá ser el dueño absoluto de todos estos tesoros sumergidos. Pero esas joyas no nos pertenecen. No pertenecen a nadie sino a los lacandones. El último vestigio de la orgullosa raza de los mayas. ¿Comprende usted? No tenemos derecho a apoderarnos de esas reliquias tan celosamente guardadas durante siglos. Vamos, profesor. Déjese de tonterías. Dígame qué valor tienen esas joyas en poder de los lacandones. Ellos se conforman con cuidar de que nadie se acerque a este lugar, pero no disfruten de esas riquezas. ¿Qué valor tiene para ellos? Para ellos, capitán, son reliquias sagradas. Son el recuerdo imperecedero de sus ancestros. Son la herencia de una raza que se extinguió, pero que perdura en sus almas. Ellos lo dicen a Jiku Hall, la ciudad de sus muertos, porque ahí, bajo las aguas del río San Lorenzo, están los restos de pirámides, templos, palacios. Confundidos con las joyas están sus muertos. Jiku Hall es la tumba que guarda los restos de sus antepasados y nadie tiene derecho a profanarla. Chanterías, sentimentalismos estúpidos. Me extraña que un hombre de ciencia como usted hable de esas tonterías de tumbas sagradas y respeto a los muertos. Los científicos son hombres prácticos que se olvidan de sentimentalismos y prejuicios. Sí, tal vez es cierto, pero los científicos somos honrados y no vulgares ladrones de tumbas. Esta discusión me aburre, profesor. Para terminar, le digo que los tesoros de Icohol merecen mejor destino que el de permanecer bajo las aguas. En mis manos, ese oro, esas valiosas joyas y reliquias se convertirán en poder y riqueza y serán rescatadas una a una hasta agotarlas. Y yo deseo que Rosco no regrese jamás, porque sin equipo de buceo usted no podrá robar nada. Atención, nada. Atención, atención, llamando al campamento del profesor Mendoza. Atención, atención. Pues sus deseos no se cumplen, profesor, porque ahí está Rosco tratando de comunicarse. El astuto capitán Scott reacciona alegre al escuchar a través del receptor la voz de Rosco comunicándole su regreso. Atención, atención, aquí Rosco, ¿me escuchan en el campamento del profesor Mendoza? Atención, atención. Claro, claro, aquí, que Rosco. Te escuchamos, idiota. Para que sea un letter, profesor, necesito abrir los contactos para hablar con Rosco. Ansiosamente el capitán Scott abrió el switch de contacto para transmitir a Rosco sus órdenes. Aquí, campamento del profesor Mendoza. Te escuchamos, Rosco. Hablo Capitán Scott. Adelante. Gusto en saludarlo, Capitán. Rosco, ¿dónde diablos te has metido? Han transcurrido 8 días de tu partida y no tenía la menor noticia. Lo siento, Capitán, pero hubo algunos problemas que retardaron mi regreso. Pero descuide que estoy en pleno vuelo rumbo al campamento. Hice una breve escala en Bonampak, pero llegaré con ustedes en una hora como máximo. ¡Oh, Rasco! ¡Grandísimo idiota! ¡Dime de una vez! ¿Conseguiste al equipo? Por supuesto, Capitán. Y lo mejor. Llevo suficiente equipo para que 10 hombres puedan sumergirse al agua en busca de los tesoros. ¡Oh, magnífico! Y además, Capitán Scott, le tengo una buena noticia. Algo sorpresivo, en verdad. Algo que atañe directamente al profesor Mendoza y que usted se sorprenderá al saber. May una palabra más, Roscoe. Déjelo hablar, capitán. Ha dicho que es algo relacionado conmigo. Capitán, ¿me escucha? ¿Me escucha usted, capitán? Sí, Roscoe, sí. Pero no se hable más ahora. O llevo lo más pronto posible al campamento y se acabó. El avión está sobrecargado y el vuelo es lento. Llegaré como máximo en una hora. Pero escuche, capitán. Escuche la gran noticia. No quiero saber nada ahora, Roscoe. Cortaré la comunicación y hablaremos cuando llegues. Eso es todo. ¡Fuera! De acuerdo, capitán. Pero usted me va a dar un premio cuando lo sepa todo. Hasta pronto. ¡Fuera! El capitán Scott se apartó nervioso del transmisor. Secó con el dorso de la mano el sudor que escurría por su cuello. Encendió un cigarrillo y miró sonriente al profesor Mendoza, que permanecía intranquilo y nervioso. ¿No le parece, profesor? Al buen Roscoe regresa con el equipo de buceo que tanto esperábamos, ¿sí? Y también regresa con noticias sorprendentes, según dijo. Noticias que me atañen directamente a mí. ¡Oh, claro que no, profesor! ¡Claro que no! ¡No, no! ¡Imaginaciones suyas! Roscoe lo dijo. Tiene noticias sorprendentes relacionadas directamente conmigo. ¿Por qué no lo dejó hablar? No, lo hará cuando esté con nosotros. No. Algo muy terrible contra mí debe ser que usted no quiso que me enterara. ¿Qué es, Capitán Scott? ¿Qué es? ¿Y cómo puedes saberlo, amigo mío? No soy adivino para saber qué noticias trae, Roscoe. Presiento que es algo contra mí. Descuide que, mientras usted obedezca mis órdenes, nada malo habrá de pasarle. ¿Obedecer sus órdenes? Sí, recuerde que hace días puse las cosas en claro. Quedó perfectamente dicho que el jefe de esta expedición soy yo. Quiere tener manos libres para el saqueo. Exactly, profesor. Manos libres. Y cuídese de querer impedirlo. Cuídese de poner alertas a los lacandones de mis planes, porque tengo a mi gente armada y dispuesta a matar a todos esos nativos. Y usted no querrá que esta expedición se convierta en una guerra, ¿verdad? Los lacandones saldrían derrotados, profesor. Usted menosprecia a los lacandones. Pero debo advertirle que son guerreros por naturaleza. De sus venas corre la sangre de sus ancestros que levantaron el imperio más poderoso de América y jamás se doblegaron ante el enemigo. No menosprecia a los lacandones, que son tan buenos guerreros como los mayas. De acuerdo. No dudo que sepan manejar el arco y la flecha. Que manejen el machete y como demonios, pero siempre son más poderosas mis armas. Tengo rifles y un par de ametralladoras. Y par que es suficiente para no dejar a uno vivo en toda la selva. Cuídese de descubrir mis planes, profesor, porque sus estimados lacandones morirían junto con usted. No lo olvide, profesor. Más le vale ser mi aliado que mi enemigo. Quédese usted con la parte científica de la expedición. Deme a mí los tesoros. Un trato. Entre caballeros. En la selva exuberante, cuando apareció en el cielo rojizo la pequeña avioneta tripulada por Roscoe. El capitán Scott y varios de sus hombres, todos ellos prófugos de la justicia y aventureros, habían limpiado un gran trecho en la selva que serviría como improvisado campo de aterrizaje. Roscoe era un experto piloto y le bastaba un espacio pequeño para aterrizar con su avioneta. Había júbilo en el rostro del capitán, que miraba el aparato descender trazando círculos en el aire. Muchacho, no rían, Roscoe. Sé que eres un maestro en este tipo de aterrizaje en plena selva. Desciendes poco a poco y pronto estarás aquí. ¡Ustedes, partida de inútiles! Están listos para cuando aterrice. Hay que descargar rápidamente al equipo de buceo y llevarlo al campamento. Recuerden que es muy valioso. Con ello sacaremos las joyas de esa maldita ciudad sumergida en el lago. ¡Mucho oro! ¿Comprenden? A partir de ahora, vayan cada uno armados. Hay que cuidar que el equipo no sea dañado por los lacandones. Y si intentan hacer algo, disparen. Disparen a matar. ¿Comprendido? Sí. A partir de ahora se iniciará la parte peligrosa. Hemos de sacar las joyas, aunque tengamos que matar a todos los lacandones. Recuerden, de este nos seremos ricos todos. ¿Pero qué diablos pasa con Roscoe? Arden deseos de que aterrice. ¿Diablos? Pero también alguien más observaba el aterrizaje de la avioneta. El profesor Mendoza y Chan Mako, el jefe lacandón. En la expresión del científico se advertía una intensa preocupación. Sabía que con el arribo de Roscoe se iniciaría el saqueo de Jiku Hall y lamentaba haber escogido como compañeros a aquellos hombres sin escrúpulos, dispuestos al robo y al crimen. Con el rostro inmutable del jefe Chan Mako, sus ojos oblicuos y negros, de mirada penetrante y fría, advertían la desconfianza. El pájaro de acero llega. Sí, sí, Chimaco. Roscoe regresa. Mayocol, hombre malo. Sí, Mayocol, como tú le dices a Roscoe, calificándolo como capataz, es traicionero. Me aterra saber que su regreso traerá problemas. Chimaco, creo que debo decirte algo. Yo... Habla, Robachel. ¿Por qué te arrepientes de lo que ibas a hablar? Sabes que van a traicionar el hombre blanco. Eso es. Chimaco, no sé qué decir. Dios es testigo de que te admiro y te respeto como amigo, como hermano. Sí, Robachel. Y Chimaco, hermanos. Y haré hasta lo imposible por no faltar a mi juramento. Esta expedición será científica, no un saqueo. Ese es el trato. Mis hombres y yo los trajimos a Yipupol. Estudiarán, verán las ruinas de nuestra vieja ciudad. Pero nadie, ¿oyes bien, Ojozol? Nadie robará los tesoros que solo pertenecen a mis antepasados. Nadie. Sí, Chamaco. Sí. Recordaré tus palabras y no sé qué haré, pero respetaremos el pacto. Respetaremos el pacto. No estoy preocupado. No estoy temeroso. Piensa en la traición del capitán y del mayor. Pero Chamaco vigilará. Cuidará y cuidará la ciudad de sus muertos. después, el capitán Scott abrazaba efusivamente a Roscoe en el interior de la rústica choza que le servía de refugio. ¡Cortábalos, diablos, Roscoe! ¿Me tenías preocupado? Oh, tuve algunos problemas que solucionar antes de regresar con el equipo de buceo. Creo que estará satisfecho. Ahora podremos sumergirnos en el agua y sacar clase de problemas, Roscoe. Maté a dos hombres, capitán. El primero fue mi ayudante Pedro. Cometió varios errores que estuvieron a punto de descubrirme y tuve que matarlo. El otro fue el viejo dueño de la posada del jabalí. Estaba haciendo demasiadas preguntas y era peligroso dejarlo con vida. Ah, ¿les mataste? Sí, y no dejé huellas. La policía se quedó investigando mientras yo escapaba tranquilamente. ¿Nadie te siguió? Capitán. Hice el viaje acompañado. ¿Qué dices? Habla. Cuéntamelo todo. ¿Ha oído usted mencionar a un tal Calimán? ¿Calimán? ¿No? ¿Jamás? ¿Quién es? Extraño, fuerte como un toro, y que tiene poderes sobrenaturales. Un extranjero que viste como hindú. Lo acompaña un muchacho llamado Solín. ¿Qué tienen ellos que ver con nosotros? ¿Mucho? Investigan el paradero del profesor Mendoza. ¿Qué? ¿Investigan? ¿Y fuiste tan idiota de hablar con ellos? No solo eso, capitán. Me ofrecí a llevarlos a Bonampak, diciéndoles que tal vez encontraran vivo al profesor Mendoza. ¡Ay, idiota! ¡Eres un idiota, Roscoe! ¡Que voy a matar! Capitán Scott, furioso, desenfundó el revólver y apuntó a Roscoe. Cálmese, cálmese, capitán. Aún no he terminado. Hey, ¿qué más quieres decir? Hablaste con esos hombres, Calimán. Y lo llevaste a Bonampak. Pero, ¿quieres que nos encuentren? Todo fue una trampa, capitán. Yo no podía seguir matando a todos los que hicieran preguntas respecto al paradero del profesor. Además, no era tan fácil deshacerse del Calimán. Es peligroso, muy peligroso. Tuve que planearlo todo muy bien. Termina. ¿Qué hiciste con Calimán y el muchacho? Los abandoné en plena selva. ¿Comprende? Fingí una descompostura del avión y aterricé en plena selva. Y cuando menos lo esperaban, alcé el vuelo y los dejé allí. Ah, qué bestia haberlo machado todos. ¿Qué? La selva se encargará de ellos. Nadie puede escapar de aquellas tierras plagadas de fieras y peligros. Sin alimentos, sin armas, perdidos en la selva. Puedo jurar que a estas horas sus cadáveres son banquete de los opilotes. Sí, puede que tengas razón. Claro, qué mejor muerte para los entrometidos que abandonarlos en la selva, plena selva. Pero aún hay algo más, capitán. La gran noticia. Habla, habla. ¿Sabe usted quién acompañaba a Calimán y al muchacho? ¿Y quién los puso en sospechas del paradero del profesor Mendoza? No, no, ¿quién habla? Habla. La señorita Mariela Mendoza. ¿Qué? La hija del profesor. Pero esa mujer se atrevió a... Sí, sospechaba que su padre estaba vivo. No le convenció mucho la carta que le enviamos diciéndole que el profesor estaba muerto. Y ella era la más ansiosa en llegar a Bonampak. ¿Qué hiciste con ello? ¿O la dejaste abandonada en la selva o la mataste? La señorita Mariela está aquí. Aquí mismo. ¿O la has traído, Mariela, la hija del profesor? Capitán, ¿por qué menciona usted el nombre de mi hija? ¿Qué saben ustedes de él? Respondan, respondan. ¿Se enterará el profesor de que su hija está en Bonampak, cautiva de un brujo de la selva? ¿Desatará eso la guerra con los lacandones y Calimán? ¿Llegará a tiempo de salvar sus vidas?